Esto es Tu Mejor Versión, un espacio donde podrás encontrar tips, consejos y recomendaciones sobre los problemas que nos suelen suceder, aquellos que no somos capaces de contar a nuestros mejores amigos. Con Karina López, coach positivo. Conócela más en www.mejorversión.com. Bienvenido, bienvenida a Tu Mejor Versión Podcast. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de este espacio y quien te saluda, Karina López, coach positivo. Siguen llegando sus mensajes y estoy feliz de recibirlos a karina.lopez@mejorversión.com. Nos escribieron de la ciudad de Quito y nos dicen: quería saber si está bien que mi esposa tenga fantasías con otros hombres mientras tenemos relaciones. Muchas bendiciones con su programa y gracias por la ayuda. Justamente este episodio está dedicado a las fantasías sexuales. El sexo ha existido desde siempre, desde el inicio de la humanidad. Se conoce que en la prehistoria se presentó para satisfacer los impulsos reproductivos. Con los años, las religiones incentivaron el pudor y la vergüenza por hablar de ello. Y hasta nuestros tiempos, la sociedad aún reprime quien abiertamente puede hablar de sus más íntimos momentos de placer. Entonces, si fuera pecado tener relaciones sexuales, ¿cómo explicamos que la humanidad siguiera en evolución? ¿Acaso iremos al infierno por querer sentir placer? Lamentablemente, en nuestros tiempos, todavía hay comunidades donde las niñas que se desarrollan deben participar de rituales donde la comunidad se reúne para cortarles el clítoris y así negarles su derecho a sentir placer por el resto de sus vidas. Noticias como estas me ponen a reflexionar sobre quién es más pervertido, quién desea explotar su cuerpo y satisfacer sus necesidades, o quien le quita el privilegio a otras personas de hacerlo. Sabemos que la sexualidad es parte primordial de la vida de cualquier individuo. Por eso, romper con las creencias irracionales impuestas por la sociedad es pilar para una vida más plena y feliz. Sin embargo, no podemos decir que todas las sociedades son las mismas. Hay comunidades más abiertas que otras, o al menos están dando un paso para romper con los tabús preestablecidos. De esta manera podemos ver series y películas donde cada vez deja menos a la imaginación y lo que antes era implícito ahora es más explícito. Entonces los medios de comunicación son un cultivo fértil para inspirar nuestros deseos más pervertidos de satisfacer nuestras necesidades. La práctica de relaciones entre el mismo sexo, tríos, el uso de juguetes sexuales, fingir con la pareja otro tipo de rol, entre otras, son solo algunas que puedo mencionar en este momento, las favoritas de miles de personas. Y esto le sucede tanto a hombres como a mujeres por igual. Ahora bien, mantener la llama del amor durante años con la misma persona suele ser, en la mayoría de los casos, todo un reto. Por lo tanto, algunas parejas se valen de prácticas para levantar el libido en la relación. Sin embargo, tomar la decisión de contarle a nuestra pareja sobre aquellos pensamientos que recrean situaciones eróticas que no siempre están bajo nuestro control puede ser muy perjudicial porque la otra persona puede sentir que se acabó el amor y el deseo sexual, así como nos contará más adelante María de los Ángeles Núñez. Por lo tanto, se tiene que ser muy cauteloso al expresar nuestros más íntimos deseos sin caer en señalamientos como ya no te deseo. Más bien la conversación debe estar focalizada en hacerle saber a tu pareja que deseas incorporar un poco de adrenalina a la relación y sería chévere plantear ideas para seguir disfrutando de las prácticas sexuales. Así la otra parte no se predispondrá ante tu planteamiento. Ahora sí, les dejo con mi queridísima amiga, la doctora María de los Ángeles Núñez. María de los Ángeles, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Me encanta sobre todo el tema que me has planteado, como para introducir a todo el público, estoy lista. Perfecto. Bueno, y me encantaría saber por qué tenemos este tema de fantasías sexuales. Mira, el ser humano en realidad vive de muchas fantasías desde el inicio de su vida. Fantasea cuando no está mamá, fantasea con el pecho de mamá. Y así podemos nosotros ir viendo en todo el curso del crecimiento del ser humano, se fantasea sobre todo. Entonces esto de la sexualidad y todo lo que significa las relaciones sexuales, también podemos nosotros incorporar nuestra fantasía. Y puede ser de todas las formas, fantasear el escenario donde va a ocurrir el encuentro con la pareja, fantasear a la pareja inclusive, o tener fantasías de hacer tríos, o hacer intercambio de parejas, las cuales uno tiene que tener mucho cuidado cuáles son las que pueden ser factibles de llevarse a la realidad o solo seguir viviendo en la fantasía. ¿Y qué pasa si se mantiene en la fantasía? Es decir, por ejemplo, llega la pareja y le dice a su esposa, quiero tener un trío, y esta no es aceptado. ¿Podría perturbar un poco la relación? Sí, por supuesto que sí, porque fíjate, hay personas, hay colegas que sostienen que en el campo de las relaciones sexuales todo es factible si hay consenso. Okay. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo considero que es muy importante que las dos personas que quieren poner en práctica una fantasía estén conscientes también de la consecuencia de esa fantasía. Uh-huh. Ejemplo, si la persona va a fantasear con que su pareja le haga un striptease, son entre dos. ¿Sí? Entonces, la persona que va a hacer el striptease puede ser el hombre, la mujer, no importa, parejas heterosexuales o las parejas homosexuales, pueden hacer el striptease y de pronto no sentirse cómodos, porque se están imaginando lo que han visto a alguien haciendo un striptease y de pronto dicen, estoy gordo, estoy flaco, y termina esa fantasía en una valoración muy fuerte de sí mismo, y eso puede perjudicar la relación. Es que vos me pediste que hiciera un striptease y yo no soy apta para esto. Entonces, afecta. En otras ocasiones puede ser que la pareja se despide con un beso muy rico en la mañana y pasa fantaseando mucho en el reencuentro. Y puede imaginarse, yo sé que le gusta esto, le voy a sorprender de esta manera y voy a llegar antes a casa y le voy a preparar el escenario como a él le gusta o a ella le gusta, y de pronto los dos viven esa fantasía que más bien va a enriquecer el vínculo de la pareja. ¿Podría ocurrir entonces que tal vez nosotros no quisiéramos satisfacer esta fantasía a nuestra pareja y nuestra pareja nos pueda abandonar por estos motivos? Bueno, yo diría que eso es un pretexto para el abandono, porque no le justificaría, dependiendo de la fantasía que se quiere realizar. Por ejemplo, son fantasías muy comunes tener a alguien que les mire mientras tienen relaciones sexuales, pero el rato que piensan ya, ¿quién? ¿Un desconocido o alguien conocido? Pero ese alguien también tendría que ser alguien que le gusta mirar a otros tener relaciones sexuales. De lo contrario, están ahí los tres haciendo algo forzado. ¿Sí? Si eso lleva a que la pareja, porque no se cumple ese deseo, esa fantasía, quiere separarse, definitivamente es un pretexto y debería más bien sentarse a pensar qué es lo que les está ocurriendo en el resto del vínculo de la pareja, no solamente en el campo de la sexualidad, para utilizar como pretexto la separación porque no se cumplió una fantasía. Entonces, en líneas generales, ¿tener fantasías es normal? Sí, absolutamente. Algunas fantasías tienen que quedar en privado. Definitivamente. ¿A qué me refiero? Ajá. Yo puedo estar fantaseando con que tengo relaciones con George Clooney. Okay. Y puedo decirle a mi pareja, entonces él se va a decir, George Clooney, sí, en realidad sí es guapísimo, porque nunca se va a poner a ser efectiva esa relación. Pero yo puedo estar fantaseando con el señor que conocí el fin de semana e imaginarme que tengo relaciones sexuales. Si le cuento eso a mi pareja, puede afectar la relación, va a afectar el vínculo, porque él puede decir, si tienes fantasías, lo vas a cumplir, entonces vas a ser infiel. Entonces ya, esa fantasía mía, que estoy yo pensando en tener relaciones sexuales con otra persona, ¿es o no es una infidelidad? Eso hay que analizarlo bien, porque a veces esa fantasía puede también estar indicándome a mí que algo pasa pues con el vínculo con mi pareja. Entonces, yo al analizarlo voy a decir, es que quisiera que él haga esto, ¿será que se lo puedo pedir? Y y en realidad le pido, y mi fantasía que tenía con esa otra persona que acabé de conocer, la puedo realizar con mi misma pareja, sin necesidad de decirle lo que originó ese pedido. Ok, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, como decías tú, se encontró a una persona y quedó fascinada y tiene ganas de tener sexo con esta persona y logra un encuentro con esta persona? Es decir, ¿debería mantenerlo en secreto porque ya satisfació su necesidad de la fantasía? Cari, es que ahí estamos entrando a otro tema, que es lo que significaría la fidelidad. Okay. Hay personas que consideran que la fidelidad es, primero que siempre hacen la pregunta, ¿el ser humano es un monógamo o es polígamo? Y la respuesta es que es polígamo. La monogamia es una construcción social, es una construcción cultural y muchas veces religiosa, la mayoría de veces religiosa, que le obliga al ser humano a tener una sola pareja. Pero hay en ciertas religiones, en otras los hombres pueden tener varias parejas y las mujeres solo una. Entonces, dependiendo de la cultura a la que uno pertenece, el tema de la fidelidad va a ser solamente si es que pasa en el campo sexual, es una aventura y no tiene trascendencia. Lo que trasciende es verdaderamente los sentimientos. Eso ya es importante de analizarse, porque ya no se está quedando en el plano de la fantasía. Se está ejecutando en la realidad. Exacto. Esa fantasía que se tiene, y la fantasía es una infidelidad. Entonces, ¿qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con ese vínculo? De tal manera que nosotros podemos decir que hay fantasías lindas, preciosas, que, como acabo de decir, que fortalecen al vínculo cuando se las cumple. Porque se va a estimular todo este alimento que requiere la sexualidad de poder no caer en la monotonía. La fantasía nos permite imaginarnos muchas cosas que no siempre llevarlas a la realidad va a ser lo conveniente. Ejemplo de esto, como decía yo, el ser mirados por un tercero o mirar a otros tener relaciones sexuales, que eso es la pornografía, ¿sí? En todo caso, María Los Ángeles, como para ir terminando un poco tu esquema, básicamente tiene que ver con lo que queremos como pareja y qué estamos dispuestos a aceptar dentro de nuestra intimidad. Exactamente. Además, esto de las fantasías también va a depender de lo que la persona desea ponerlo en la realidad, el que quiere alimentar, como digo, el vínculo de la pareja. Y esas fantasías son muy buenas, porque la fantasía también puede empezar, como decía, en la mañana, y el encuentro en la noche realmente va a ser cumplir esa fantasía que se fue alimentada todo el día, ¿sí? Le mando un mensajito, le digo, ya vas a ver lo que es, y vas a recibir al regresar a casa. Es decir, voy conectándome mi fantasía con la realidad y puedo cumplir esa fantasía, porque sé que al otro le va a gustar, ¿sí? Y también le voy a pedir que él pueda alimentar su fantasía, pueda involucrarme en su fantasía, estas que pueden ser analizadas. Pero cuando ya implica una infidelidad o implica la participación de un tercero en esa fantasía, hay que tener mucho cuidado, porque las personas no siempre están listas para eso. María Los Ángeles, ha sido todo un placer tenerte aquí en este espacio, Ahora Tu Mejor Versión Podcast. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Cari. Espero que a las personas les haya llegado el mensaje con mucha fantasía. Espero que estos comentarios de la doctora María de Los Ángeles Núñez haya sido de gran aporte para tu vida sexual y las relaciones que mantienes con tu pareja. Espero contar con tu apoyo en el siguiente episodio y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales @mejorversioncoachingpositivo. Chao, chao y hasta la próxima entrega. Esto fue Tu Mejor Versión. Como sabemos que has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte de ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en www.mejorversion.com. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales.